Estación que lo hizo posible. La FM Plus. 9:04 en la FM Plus. Bueno, la vaca Lola está feliz porque viene una película impresionante de un personaje. Querida vaca Lola, ¿de qué personaje estamos hablando? Parece que no me sale. Capi, estamos hablando de un personaje que me encanta, me encanta, me encanta. Si yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes de un personaje bastante llamativo que era una niña bastante alegre? ¿Felina? ¿Felina? Sí. Felina. No, espérese, Capi, que no me puedo concentrar hablando así. No, espérate. ¿Una gatica? Una, como una gatita, pero eso después lo desmintieron y dijeron que no era una gata, que era una niña alegre felina, una niña felina. ¿Y esa cuál es? Fíjense. A ver, a ver. ¿Hello Kitty? Hello Kitty, muy bien. Sí, señor. Uy, Capi, le pegó el palo. Bueno, les cuento que el próximo dice como muy cerquita, pero no, el 21 de julio del 2028. Ay, por favor, el próximo. Aquí cerquita, anótenlo, anótenlo en el cronograma, la agenda. ¿Qué pasa Warner ese día? Warner Bros. Anunció que producirá una película de Hello Kitty, este personaje tan popular que marcó toda una época, de la marca japonesa Sanrio, creada por el diseñador Yuko Shimizu. Carambas. En 1974, wow, esto tiene demasiados años. Estará dirigida por Leo Matsuda y escrita por Dana Fox, guionista de Wicked. Va obviamente a ser la película historia animada, ¿no? Claro, es que ahora pues están en toda la moda de volver a hacer estas películas, pues recrear la Barbie, el Lego, el mundo del Lego. Entonces Hello Kitty ahora entra dentro de esta, de estas nuevas películas que se han querido, digamos que volcar a la gran pantalla. Entonces vamos a ver una historia, supongo yo, mejorada de Hello Kitty. Pero es que este personaje sí acompañó. Yo recuerdo que yo tenía una tía que era aficionada mal de Hello Kitty. No sé si Lauri también. Pero es que son muchos los productos. Estoy leyendo que ha aparecido en más de 50,000 productos diferentes. Uno de ellos, cuadernos. Porque yo veía el cuaderno de Hello Kitty. Total. El almacén de Hello Kitty es una cosa impresionante. Hay de todo, absolutamente de todo lo que quieras. Sí. ¿Pero entonces qué es? ¿En el 28 empieza la producción? No. La van a sacar el 21 de julio del 2028. La van a sacar. Okay. Ya van a empezar la producción de... Animada toda. Y bueno, ha dicho también el creador que esto le ha representado más de 80,000 millones de dólares a este personaje. O sea, el hombre es... Okay. Riquísimo, apunta Hello Kitty, porque también es así de importante como lo ha sido, no sé, Mickey Mouse, Winnie Pooh. Pokémon. O sea, es un personaje que de verdad acompañaba sobre todo a las niñas en todos los productos. En el vaso de Hello Kitty, el cuaderno de Hello Kitty, el disfraz de Hello Kitty. Además es un personaje que no tiene ninguna otra implicación. O sea, no es que el Hello Kitty es mala cuando no sé qué, no, nada. Entonces, es bonito, siempre felina, alegre. Puro cariño, sí. Solo amor. Hello 2028 Kitty. La película. Muy bien. Se tienen que ver la película de mi amiguita. Ay, Bacalola, sí, Kitty. Ya, perfecto. Sí, está bien. ¿Cuál es la fecha? 21 de julio del 2028. Anótelo por ahí. Fanáticos de Hello Kitty. 9:07. Oiga, Ecos. Entonces, Ecos, la FM Plus estará medio aliado, acuérdense, noviembre 3 empieza la venta para la gente que tiene Grupo Aval y noviembre 5 empieza la venta para el público en general, así que atentos, señores, será el Movistar Arena el 29 de mayo y atentos, por supuesto, a la FM Plus, porque seguramente estaremos invitando oyentes a esa gran presentación. ¿Cuántas fechas? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Será que abren más fechas? ¿Será que...? Yo sí creo por ahí tres. No, ahí yo tres, creo que una, máximo una, dos. ¿Una? Sí. ¿Máximo dos? No creo. Puede ser una sorpresa, porque aquí la verdad, Gustavo Cerati llamaba a Bogotá su majestad Bogotá, porque realmente era una de las ciudades que más... brindaban cariño y amor al grupo Soda Stereo. Tenía convocatoria. Además, vale la pena, o sea, es una cosa impresionante, técnicamente se volvió, fue como una atracción turística, como le pasa a ABBA, que se volvió una atracción turística en Londres, ir a ABBA, pues aquí también vale la pena ir a ver Ecos de Soda Stereo. Recuerden. No, ellos están incursionando con algo que es completamente tecnológico y disruptivo, ¿por qué no darles la oportunidad? Moderno, claro, sí. moderno. Bueno, muy bien. Bueno, mañana entonces en el Vive Claro, gran concierto de Shakira, presentando su gira con la cual pasó durante dos fechas, sábado y domingo, exitosamente en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Y también mañana estará un artista que tiene muchas fanáticas en Colombia, Alejandro Fernández, El Potrillo, pero llega con una gira que se llama De Rey a Rey, donde ha modificado el repertorio habitual de sus conciertos. Sí, interpretará canciones de su repertorio, pero él dice un 20%. El 80% restante están dedicadas a hacerle un homenaje nada menos a quien fue mi mayor influencia, mi padre, Vicente Fernández. Esto dice El Potrillo. Sí, yo creo que es una cuestión de sanación también, como lo hemos platicado, en donde va a ser como un 80% de canciones de mi padre, en donde pues tenía años que no se escuchaban estas canciones. Y lo único que queremos es, pues, con toda la humildad y con mucha dignidad, pues interpretar las canciones de mi padre, para que sigan conociéndolas las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, propósito doble, hacerle homenaje a su padre y también presentar canciones como Estos Celos, pero en su versión, canciones como Un Millón de Primaveras y otras, El Rey, De Rey a Rey, precisamente ahí viene el título, canciones que interpretaba su padre y se quedaron como clásicos de la música ranchera. Absolutamente, que se las va a presentar además a las nuevas generaciones, eso es chévere. Juli, ¿qué sabe de Vicente Fernández, por ejemplo? De Vicente Fernández. Vamos, Juli. El rey. Eres el rey. Pero sigo siendo el rey. Solo ves esa canción. Ese es uno de los grandes clásicos. Y que es el papá de Alejandro Fernández. Exactamente. Bueno. 9:11 minutos. Gente. Esos grandes espectáculos que tendremos este fin de semana. Shakira y Alejandro Fernández en el Movistar. Y Polipan. Polipan esta noche. Pero es esta noche, ¿no? Esta noche Polipan. Bueno, 9:11. Estamos en Viva la 9:15, Julio. Momento Monchis, protagonista, también tenemos acá, ¿no? Sí, señor. Además, me encanta porque esa frase famosa que dio título de una película, A Star is Born, están haciendo una estrella, claro. Película fantástica con... la primera, Chris Christopherson y Barbara Streisand. Y luego, sí, tuvimos el remake Lady realizado Gaga. Por Lady Gaga. Y Bradley Cooper. Exactamente. Pues bien, el martes pasado hubo en Bogotá un lanzamiento en la Casa República, que es, ¿se acuerdan? Esa casa que queda en 85 con novena, donde quedaba el Club de Médicos, ahí es un restaurante fabuloso. Y en uno de los salones del restaurante fue el lanzamiento que hizo Sony Music Entertainment con Penélope. Increíble, la verdad. Penélope Robin, una niña de 18 o 19 años máximo, con una puesta en escena fabulosa, con un histriocismo increíble, una voz fantástica, una actitud maravillosa. Lo presentó con un cuarteto de cuerdas y cajón peruano. Y ella, la verdad, cantó fabuloso, una nueva canción. Viene con un nuevo disco, recién firmada por Sony Music, hija de un gran productor que se llama Chris Roth, que ha producido gente como Lady Gaga y unos remixes los increíbles. Tremendo. También, sí. Su nueva canción que está sonando ahí, Dulce Maldición. Oiga, estoy viendo el video de Dulce Maldición y ya que estamos en época de Halloween. Sí, señor. Veo universo de vampiros. Así es. Historia llena de misterio, ¿no? Así es. Por eso fue el lanzamiento en esta semana de Halloween, porque la verdad es que la temática era esa. Pero la canción es muy buena. Ella la interpreta increíble. En tarima es fascinante. Su primer show fue en un bar que tuve yo que se llamaba Reina, ahí en la 82, sí, un bar, señor, de rock donde presentábamos artistas, y su primer show fue en ese bar, y la verdad pues parece que le di la patadita a la buena suerte porque está tremenda con una canción increíble. Digamos un pedacito de Dulce Maldición. Si tú supieras lo que estoy sintiendo. solamente música, sino que coger la propuesta, hace parte del baile, que es protagonista. Increíble. También en el video. Muy increíble. Bien. Increíble. Sí. Para mí es una Britney Spears. Ojo con esta niña, es americana, lleva 4 años viviendo en Colombia, está enamorada de Colombia, toda la familia está enamorada de Colombia, y pronto la verán ustedes por todos lados, seguramente presentaciones en vivo. Poderoso, poderoso. Una acaba de nacer una estrella. Pero lo más increíble es que ella es gringa y se viene a Colombia hace 4 años y está fascinada. Fascinada. Y la familia también. Y habla perfecto el español. Y los de acá se van para allá. Y los de acá se van para allá. Sí, sí. ¿Quién sí, los sí. entiende? Así es, pues, señores, Penélope Robin, tengan pendiente ese nombre en su cabeza, porque esta canción ya va a empezar a sonar, seguro. ¿Con qué acompañamos la Monchis, música? Claro, ¿sí? El platillo de hoy. El platillo, pues ya habíamos dicho, ¿no? Arroz con huevo frito y tajadas de plátano maduro. Pero no lo habías dicho. Esa es una Monchis, wow. No lo habías dicho en la Monchis. A ver. Vea, llega Pancito para acompañar. Ah, bueno. Llegarito. Para acompañar la contribuyendo con la dieta. Llegó, sí, oye, sí. Llegó justo en el momento de la Monchis, ¿no? Sí, total. Muy claro, estaba preparando, claro. Qué fantasía, por Dios. Penélope Robin, entonces, presentando para esta misteriosa temporada del año. Gracias, Carito. Con mi Pancito también, para contribuir a la dieta. Dulce Maldición 918. Un poco más de la canción. Nueve de la mañana, 23 minutos. Bueno, Laura nos propuso hace un momento dos interesantes temas. Uno ya lo presentamos. ¿Qué piensa la gente que devuelve el carrito en el supermercado? Y hay otro, exactamente, sobre... Aprendimos muchísimo. Pero muchísimo. No, más que con eso fue top. Porque sí. Uno nunca pone esos temas en una conversación, en un almuerzo. Sí, pero vea, también ha llamado, pero también ha llamado la atención este, beneficios de la cerveza que nadie te contó. Y tenemos una llamada de una persona que nos pide, por favor, hablen de ese tema. ¿Aló? Mou, dame una cerveza. Homero, vea, Homero, que también nos tiene canciones. Sonó, me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Beneficios de la cerveza que nadie te contó. Así que bueno, a pedido de no solamente el señor Homero, sino varios cerveceros que dijeron, ay, hablen de los beneficios, para llegar a la casa y obviamente decir, es que no solamente tomo cerveza porque me gusta. Exacto. Sino por los beneficios que tiene la cerveza, que son muchos, me ¿verdad? Adhiero, yo soy muy cervecera. Ah, sí, sí. Ya. Bueno. Y mis amigos me levantan mucho. ¡Ah, la cerveza engorda! ¿Cómo se te ocurre? ¿No te puede gustar otra cosa que no engorda? Pero me gusta la cerveza. ¿Qué hacemos? ¿Pero cuáles son las ventajas? Entonces, un estudio de PubMed Central concluyó que el consumo moderado de cerveza puede reducir el riesgo de enfermedades moderadas. Puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 25%. ¿What? Entonces uno sí se puede echar una cervecita que dos. Claro. Estoy en el cualquiera. Tratamiento cardiovascular. Sí. Eso puede ser, ya. La salud ósea, es decir, la salud de los huesos. Sobre ¿también? Todo la cerveza más oscura, la de la pinta oscura, uh-huh. o artesanal, es rica en silicio, que es un mineral que ayuda a fortalecer los huesos y a prevenir la osteoporosis. Listo, osteoterapia, muy bien, campeón. Muy bien, sí, entonces bueno, ya vamos, sí. Vamos ayuda con dos. La densidad ósea, muy bien, menor riesgo de diabetes tipo 2. Caramba, pero esto es un remedio tremendo, es un remedio, ¿no? Sí, sí, sí, ahí claro. está. La cerveza también puede ayudar a prevenir, porque según ese estudio, el consumo moderado de esta cerveza, incluyendo la cerveza rubia, también baja en un 30% la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Uh-huh. La cerveza tiene fibra, entonces 500 mililitros de cerveza pueden contener hasta 1 gramo de fibra saludable. Y eso está bueno para el colon, por ejemplo. Okay. Ayuda a mejorar la digestión, a reducir el colesterol malo, a darle esa sensación de saciedad que impide que nos atiborremos de comida. Okay. Los populares atracones de comida, ¿listo? Okay. Entonces, ¿por qué es chévere el uso diario de una cerveza o dos? Sí, le puede entrar. Recuerde que todo con medida, ¿no? Ahora no es que vaya y se vaya el six pack, sí, claro, todos los días. Sí, claro, claro. Pero estos estudios señalan con moderación. Esto equivale a una cerveza al día, por ejemplo, para mujeres. Una cerveza al día para mujeres. Uh-huh. Y los manes pueden tomarse dos cervezas diarias. Ah, bueno, esa es la dosis. Sí, diario. Sí, pues okay. Yo diría que eso es mucho, pero puede pasarse. O si usted se le va la mano, por ejemplo, y chupa mucho, pues uh-huh. Ya sabe que todo en exceso es malo, ¿no? Claro. Ya bueno, la osteoporosis y todo. Diabetes, sí, claro. Sí, y ya ahí viene el engorde y claro, todo lo demás. Claro, claro. Pero si usted le pega una o dos cervecitas, está bien, al día. ¿Y la cerveza se debe tomar en vaso o a pico botella? Eso depende de cómo tú lo quieras. Porque alguna vez un experto en cervezas me dijo que uno debe siempre servir la cerveza en un vaso. Porque sí, esa, la espuma y todo. Claro, sí, claro, eso que pasa en el vaso pasa en tu estómago si te la tomas a pico botella. Sí. Pero nada más sabroso que echar cerveza a pico botella mientras uno va tirando el tejo, ¿no? Exactamente. Vengo de Boyacá, mija. Sí, vengo de Boyacá. Claro. Mira. Y es que tirar ese tejo es maravilloso. Claro. O jugar sapo también me gusta. Tirar cualquier cosa, sí. Yo mejor acá, le dicen rana, pero mejor me tomo un vasito de agua. Ay, Julia. Y ya. Nah. Es que Juli es una ternura. Ella es una divina. No. Sí. Tiene muchos beneficios. Era, ya sabemos por qué Juli está soltera. Tiene más beneficios. ¡Qué mal padre! Oye, Laura. Bueno, ahí está. No, y faltó uno, la cerveza. ¿Cuál? El más importante, es un embellecedor. Ah, total. Sí, sí. Embellecedor. Ha ayudado un montón, claro que sí. ¿No sabías, Juliana? ¿Qué? Claro, tú te tomas una cerveza y ves más lindo a todo el mundo. Exacto. Ah, okay. Qué hermosa está, sí. Pero ¿satisfecho, Homero, con...? Sonó. Me llaman del bar de Moe. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Bueno, beneficios de la cerveza que nadie te contó. 9:29. Viva. El mejor plan para comenzar el día. La FM Plus. 9:41. Bueno, hay nuevo líder del fútbol colombiano. Se trata de Atlético Nacional, que en el desarrollo de la fecha 18 de la Liga Betplay goleó 3-0 a Llaneros. Este partido fue en Villavicencio, en el estadio Rey Pelé. Y ve uno la tabla de posiciones de julio, y con 34 puntos aparece Nacional. Sí. Está Bucaramanga, está Medellín y Fortaleza, 34 cada uno, pero con mejor diferencia de gol está Nacional, y por eso está en el primer lugar en este momento. O sea, está luchada la liga, ¿no? Luchada. Bueno, Diego Arias es el técnico del equipo verdolaga. Esto habló sobre el encuentro en Villavicencio. El partido en general creo que fue muy bueno por parte nuestra. Todo el partido lo competimos de manera muy muy seria, intensa, con muy buenas combinaciones para generar las situaciones de gol. Nos vamos muy contentos porque fue un partido muy muy serio por parte nuestra, y que nos da esa oportunidad de, por lo menos por el momento, estar de líderes con toda la oportunidad en los dos juegos que quedan para ratificar. Bueno, ¿ese estadio Rey Pelé dónde queda? En Villavicencio. En Villavicencio. Sí. Al morir el futbolista brasileño. Sí, Pelé. Exactamente. La FIFA invitó a los diferentes países que la conforman a hacerle un homenaje, y la ciudad de Villavicencio decidió hacerlo y le dio el nombre de Rey Pelé a su estadio. ¿Y por qué escogieron Villavicencio? Porque se ofrecieron para hacerlo, y entonces le rindieron ese homenaje al Rey Pelé. Que cambiemos el Campín, continúa el Campín. Bueno, nosotros le hacemos el homenaje, y así lo decidió, obviamente. ¿Y cuánta gente cabe ahí? No sé la capacidad, pero 17, podría ser 220. Ah, bueno, estaba ahí en el estadio. Ay, qué hermosura. 20, sí, 20 que están ahí en el tico del concierto. Está bueno. Oye, pero la liga está en veremos, ¿no? Porque la fecha 19 no va. No va, porque se canceló un encuentro que estaba programado para el día de ayer, que era el encuentro Boyacá América. Ese partido se iba a realizar en Tunja, pero como el estadio de Tunja estaba ocupado por los conciertos del Festival Internacional de la Cultura. Exactamente. Campesina. Dijeron, ¿la alternativa cuál es? Vamos para Bogotá. pero el Comité de Seguridad de Bogotá dijo, mire, aquí tenemos un evento que tiene que ver con las ciudades. Tenemos a Shakira, tenemos, no podemos destinar fuerza de seguridad para el asunto, y lo cancelaron. Entonces, debido a eso, hay cambios en la programación. La fecha 19 no se juega, y lo que se va a jugar este fin de semana son las semifinales de la Copa Betplay. Por ejemplo, América y Nacional juegan el domingo a las 6:30 en el Atanasio Girardot, y la otra semifinal la protagonizan Medellín y Envigado. Entonces, ¿y quién venía que lo cancelaron? Lo cancelaron Boyacá, Chicó y el América. Okay. Exactamente. Mío, Laura, ¿qué hacemos con Laura? Capi, ¿qué hacemos con Laura? Seguimos haciendo el esfuerzo de que Laura entienda. Seguimos haciendo el esfuerzo. A ver, Capi, si usted no es del Junior, o sea, si no puede ser del Junior, ¿de qué otro equipo sería? Bueno, por mi familia, que siempre hablaba de Unión Magdalena de Santa Marta. Okay. Yo pensé que era este Deportivo Aruba. En Aruba de pronto es más Deportivo Maicao. Sí. ¿Y tú, Julito? No, yo tengo dos, América y Tolima. América y Tolima. El América de Cali. Sí. ¿Y vos? Yo soy del América. La mechita. ¿Por qué? Sí. Porque yo me crié en Cali. No, y la afición de la mechita me gusta mucho. Es una afición entregada, comprometida, exigente. Sí, está chévere. Oiga, acabo de ver, y en un momento lo tendremos con nosotros, nada menos que a Ricardo Vesga, actor muy querido por todos, lleno de carisma, de humor, de una gran actitud. De gratitud. Exactamente. Se robó los corazones de los televidentes en MasterChef Celebrity y Gratitud. Precisamente, Gratitud se llama el plato que presentó, con el cual quedó muy agradecido. Hombre, pero bueno, los jurados dijeron otra cosa. Ricardo, bienvenido. Hombre. Qué placer. Toma asiento, por favor. Muchacho. Estaremos hablando. Ya libre al fin. Libre al fin. Estaremos hablando con Ricardo precisamente de cómo vivió esta experiencia de MasterChef, qué aprendió en la cocina, qué viene en su carrera y todo eso. Así que le damos la bienvenida con fuerte aplauso, por favor, a Ricardo. Ricardo, con ese nombre del plato, yo creo que usted ya sabía que iba para afuera. A ver, explíquenos eso. Gratitud. Amigos, ahorita los estaba viendo antes de entrar aquí al estudio. Buenos días. Y dije, amigos, son muy serios. ¿Qué voy a hablar? Dios mío, qué vergüenza. No, gracias por la invitación. Miren, esto me lo regalaron en Radio 1. Ah, qué bueno. ¿Dulces para mi diabetes, amigos? Mi amor, fue... Ya ese era el momento, ya... Yo, de hecho, ya sabía que ya hasta ahí iba a estar. Porque todo como que en la vida llega hasta cierto momento. Entonces, por eso hice un plato sencillo, bien preparado, porque tampoco iba a salir con una cosa horrible. Y yo decía, bueno, Dios mío, si paso, bien. Y si no, pues hasta aquí llegó mi historia. Pero fue un crepe. Pero amigos, díganme la gente cómo en este restaurante dijeron sencillo, y miren la fortuna que tiene esta franquicia cocinando solo crepes. Pero Ricardo, yo tengo que decirte que te amo desde que eras el tío villano. De Rigo. No, a mí me encanta es el alcalde de Rigo. Sí, No, pero llamamos al tío de Darío Gómez. Oye, por favor. Ricardo. Sí, Ricardo. ¿Ya habías cocinado antes? ¿Te gustaba en casa cocinar? ¿Te animabas? No importa que se quemara el agua, ¿tú sabes? Sabía cocinar las cosas de la casa, la cosa de la mamá, o sea, las huevo tibio, la comida como típica criolla. El café. Pero es que MasterChef es comida de lox, amigos. Exacto. Creado con menudencias y frutiño, es muy difícil tener esos sabores, evidentemente, claro. Ese paladar. Claro. Obvio, había cosas que a mí me sabían inmundo. Y decían, ay, pero qué rico esto. Y yo decía, por ejemplo, el ramen me parece un agua ahí. Ay, que es delicioso. A mí me encanta el ramen. No, yo me como mejor un arroz con huevo. Sí, un calentado de lentejas, amigos. Totalmente. Eso de fine dining, No, y con nombres extraños. Sí, además te entiendo. A un guiso le dicen sofrito, amigos. que oh, los bolonois, que los... ¿Sofrito? Sí, el sofrito. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, lo que sí es verdad es que lo vimos en la salida de MasterChef. Ricardo se robó los corazones de todos sus compañeros. ¿Qué fue lo más lindo que te queda de MasterChef? Los cuchillos Royal Prestige. Y la batidora, que no me la han entregado. Y los delantales. Y los delantales, eso lo tiene colgado allá en la casa, pero, y todo. Pero Richard, hablando de lo que dice Juliana, querida, ¿crees que alguna vez no te echaron porque te querían ya, se habían encariñado con Ricardo? No lo echemos esta vez, ¿no? ¿No? Los chefs son muy objetivos. Uh-huh. Mm. Sí, a ver, evidentemente, como afuera, todo, hay cierta empatía. Y que de hecho a mí decían que Belén me amaba a mí, que sí, yo era consentido de Belén. Sí, mucha conmovida con la salida y todo esto, ¿no? Entonces como que, pero no, miren por ejemplo la salida de David. Uh-huh. David, una gran participante. Sí. Pero salió. Entonces lo que me daba mi risa cuando lo vi, amigos, porque ustedes saben que esto es pregrabado. David decía... Pero Richie, ¿cómo va a pasar? Así paisa. ¿Cómo va a pasar Richie al atril con unas costillitas y unas papitas? Y él sacó un replato delicioso, mentiras, porque estaba salado y salió. Y salió. Claro, claro. Y teniendo como el cariño de los chefs. Y... Entonces, como que es relativo. O sea, ellos son muy imparciales realmente cuando están juzgando un plato. No juzgan personas, juzgan platos. Pero regresando al tema de Belén, porque ve uno redes sociales, se mostró muy conmovida con la salida de Ricardo. ¿Qué significaron esas palabras y también esa conexión especial que hicieron, ¿no? No, divina, es una gran mujer, una gran chef. Además, porque yo me ponía a pensar lo duro para ella evaluar los platos, porque claro, ella es vegetariana. Ah, caramba. Y sin embargo probaba, yo decía, ahí se va a enfermar, porque Nico te subiría varias veces enfermada con nuestros platos genéricos. Por ustedes ven los platos divinos, amigos, eso llega frío. Claro, es lo que lo tiene flaco a él ahora entonces. Señora. Eso es lo que lo tiene flaco a él. Probar. Pero yo creo, pero sí, uy, una salió malísimo. Un día que hicimos postres, este pobre salió malísimo. Pobrecito. Pero Ricardo, todos los que salen de MasterChef dicen que es una experiencia muy linda y todo, pero que es muy duro. Sí. Que realmente es un ritmo, un trajín endemoniado, exigente, aislado. A ver, básicamente es un reality. Y ya los realities, eso... Pues igual no se lo inventaron acá, claro, viene claro, como de Inglaterra. Bueno, el caso es que sí se trabaja para que el participante esté vulnerable. Claro. Y que las emociones afloren. A flor de piel, porque uno está vulnerable. Entonces, sí es fuerte en eso. Cierra la cámara en el ojo, va a llorar, va a llorar, va a llorar. Cierre, zoom in. Ajá. Además, porque hay tantas cámaras que no escapa ni media. Claro, claro. Y las madrugadas, las trasnochadas, eso hace que uno esté agotado. Claro. Y saque cosas bonitas y cosas no claro, tan bonitas. Claro. Entonces, pero ese reality, cuando uno asume estar ahí, debe asumir esa parte también. Ricardo, pero entonces vas a seguir cocinando. ¿Ahora qué proyectos tienes culinarios? O mi amor, ¿qué se viene en la vida? Yo tengo un proyecto gastrocultural, que es mi sala de teatro, que queda en la 55 con 13, que es el Teatro Cabaret Rosa, que recupera el formato del Café Concert. Ok. No, ustedes están bien, muy jóvenes, no los conocen. Claro, sí. La gata caliente. Obvio que eso fue. Sí, eso fue. Fanny Mickey fue la que montó la gata caliente, sí, en claro, la 100. La 100, sí. ¿Con en la 100, que básicamente, y la casa del gordo, que era la el gordo en Jumea. Claro, también. Pero ese formato se fue acabando por los. La historia nuestra, el racionamiento, el problema de violencia por las bombas, este tipo, o sea, la vida nocturna cambió, porque claro, antes el Café Concert, el espectáculo de fondo era como a medianoche, y después uh-huh, venía como la tertulia deliciosa, sí, y eso se acabó, y ya la... Y yo retomé este formato en mi espacio, que en pocas palabras, el restaurante me ayuda a pagar el arriendo, porque es costosísimo, amigos. Claro. Y sigo ahí, tengo otro restaurante, ahí en Chapinero. Ah. Entonces, a mí, el hecho de todos los procesos gastronómicos me gusta, porque es la posibilidad de servir. Es un acto de amor. Uh-huh, uh-huh. Sí. Entonces, ahí estoy con eso, sigo con esos proyectos y ya lo que venga, pues como mi profesión, como actor y como formador de actores. Que es, bueno, claro. ¿Y qué obra? ¿Hay una obra ahorita en cartelera en tu lugar? ¿Cuál es? Hay, cuéntanos. O sea, como actor estoy con Robinson Díaz en el Teatro Libre de Chapinero. Ok. Con El Exorcista, que ya llevamos más de 2 años en temporada, más de 200 funciones. Wow. Un regalo de la vida. Y lo más bueno, y por eso yo soy tan agradecido con el canal y con la gente de producción, y por eso la despedida cuando salí de hacer ese homenaje a toda la gente que está detrás. Y usted me pueden hablar cosas serias y mi voz cambia. Claro. Y coloco voz sexy. Sí. Estás al borde de la llorada. Y me cuadraban los tiempos para que yo pudiera ir a hacer mi obra de teatro, que eso no, generalmente no lo hace. Es una excepción larga. No, la gente es muy querida, o sea, siempre se encuentra uno ángeles en la vida como Belén. Claro. Claro, cuando iba a visitarme a la estación no le entendía nada, porque me hablaban, porque ella viene de una escuela francesa. Ah, bueno. Entonces claro. Me hace el con el y lo decía tan fácil. Decía, pero amigos, ¿qué es eso? Fue muy divertido. Bueno, tarjetón, el tarjetón del top 8: Violeta, Valentina, Raúl, Alejandra, Pichingo, Patricia Grisales, uh-huh. Michelle, Carolina Sabino y la X de Ricardo. ¿Para quién es en ese tarjetón? Ya. Vamos a entrar al top 7. Sí. Ayer pasó Taguao derechito con sus salsas a el top 7. ¿Quién entra al top 7 o a cuál? No, para a quién le daría ese voto Ricardo como ganador. ¿A quién ve como Master como Chef. Posible? ¿Quién es tu Master Chef? Master Chef. Sí. Bueno, sí, amigos, es fuerte. Es fuerte eso. Para mí una gran competidora es Violeta uh-huh. Bergonzi. Es malévola, amigos, malévola, pero divina. ¿Por qué malévola? Lo mismo que Claudia. Claudia es una Barbie con cuchillos. Mi amor, porque ya sale con unos comentarios, quiere sacar a todo el mundo. Además que ella, Alejandra y Carolina son las nuevas babies, así las bauticé. Ok. Eso ya Carolina también pinta, ¿no? Para mí está entre Valentina Taguado y Violet. Bueno. Creo que se puede colar un hombre, yo diría que Raúl. Raúl. Esperemos a ver qué pasa, pero ya estamos en la recta final. Pues, Ricardo, qué bueno tenerlo con nosotros. Gratitud es lo que le dicen y ve uno, así como bautizó su plato, es lo que encuentra uno, obviamente, en los comentarios de la gente por su paso en MasterChef. Qué bien. No, a ustedes, gracias por la invitación, gracias por querer saber un poquito más de mí y la experiencia que viví ahí. Qué bueno, fue una gran actitud, precisamente con esa actitud se robó los corazones de los televidentes en MasterChef Celebrity. Nosotros estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Viernes viene concierto mañana de Shakira, también estará Alejandro Fernández en el Movistar Arena. Y Polipan. Que sí, Polo y Pan. Exactamente. Me encanta Polipan. Alejo Villalobos continuará con nosotros en un momento. También tendremos Miniteca. FM Plus, pero después de las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. Y mañana estará Tuto, que nos hizo una invitación. Así que bueno, llegamos al final de nuestra edición de hoy. Tenemos un lema, Ricardo. Nuestro programa se llama ¡Viva la vida! Así que lo escuchamos con su voz. ¿Cómo sonaría eso? Amigos, nuestro lema acá sería ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡958! ¡Chao! Que la pasen bien. Una voz sexy. ¡Viva la vida!